miércoles 3 de diciembre. Gordos y felices, por ahora. Escucha Santiago capítulo 5, verso 5, compáralo con Ezequiel capítulo 16, verso 49, y Amós capítulo 4, verso 1. ¿Con qué vinculan estos pasajes la indulgencia lujosa? Santiago capítulo 5, verso 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amós capítulo 4, verso 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. En el mundo antiguo prevalecía la idea de que existía una cantidad fija de riqueza, lo que significaba que si la riqueza de alguno aumentaba, la de otros se reduciría. Es decir, los ricos podían ser más ricos, solo haciendo que los pobres fueran más pobres. Crear riqueza sin afectar adversamente la de otros, parece, es una idea relativamente moderna. Algunos alegan que cuando los ricos se vuelven más ricos, pueden ayudar a que los pobres sean también más ricos. Además, considerando la competencia entre las naciones desarrolladas y las que están en desarrollo por lograr los recursos cada vez más escasos, limitar la creación de riqueza puede parecer más urgente. Por ello, la desigualdad de la riqueza todavía es un problema pendiente hoy. Una de las historias más famosas de Jesús, que trata el tema de la desigualdad, es la parábola del hombre rico y Lázaro. Ver Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. En tiempos de Jesús, la gente tenía suerte si tenía dos vestidos en lugar de uno solo, y eran felices si tenían fiesta una vez al año. En contraste, el hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, la ropa más costosa, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 19. El pobre Lázaro, a pesar de estar a la puerta de la casa del rico, tenía que mendigar para recibir unas migajas. En contra de la opinión popular, el verdadero centro de la parábola es esta vida, no la vida venidera. De hecho, el texto griego original no menciona cielo ni infierno. Tanto el hombre rico como Lázaro se describen en el mismo lugar, verso 23, el sepulcro, Hades. El abismo que los separa simboliza el hecho de que, después de que una persona muere, su destino eterno está fijado. Por eso, ¿cómo tratamos a las personas en esta vida? Como se describe en Moisés y los profetas, versos 29 y 31, es sumamente importante. En la vida futura, no podemos hacer lo que dejamos de hacer en esta vida. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan capítulo 4, verso 20. ¿Qué cosas penosas hiciste que, aunque puedes resarcir ahora, no podrás compensarlas más tarde?